En lo alto del monte lloraba el viento, una niña perdida sin aliento enterró su dolor en tierra fría y un arpa de huesos ella tejía. Canta, canta, arpa del alma, rompe el silencio con tu voz de calma. De cada cuerda nace el dolor, pero también florece el amor. Los huesos del padre, el eco del son, vibraban profundo con cada canción. El pueblo escuchaba sin entender cómo el dolor puede renacer. Canta, canta, arpa del alma, rompe el silencio con tu voz de calma. Cada cuerda nace el dolor, pero también florece el amor. Bajo la luna el alma brilló y el llanto del arpa nunca cesó, porque en sus notas vivía la fe y en su tristeza la niña fue rey. El arpa suena por la región, tejiendo historias de redención. Escúchala bien, si vas a pasar, te puede enseñar.